su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Qué haces? Acá arrancando el programa número 51. 51, guarda, ¿eh? Ya pasamos el primer... ¿Cómo se llama? ¿Cuánto es? ¿Cuándo son 50? ¿Cómo es? Yo diría que entramos en la segunda mitad. Para llegar a los 100. Para que entrar a complicarse las cosas, ¿no? Ya... La realidad ya se encarga de ser complicada, ¿para qué complicar nosotros? Bueno, el programa 51, como decíamos, hoy 29 de mayo, desde Radio Nauta, FM 106.3 y el Centro Cultural Olga Vázquez. Exactamente, sí, arrancando este programa con un día especial, día de paro. ¿Sí? Día, como le gusta, a ver, un día por, digamos, de paro como para la CGT, un día dominguero para las con las corrientes de lucha combativas en la calle, haciéndose sentir. Sí, y estigmatizados por los canales de televisión, ¿no? En los medios de comunicación se hablaba del paro y de todos los problemas que traía la izquierda, que bloqueaba todos los accesos a la ciudad. Entiendo que, digamos, que los paros surgen con una necesidad de un reclamo, una necesidad de visibilizar un tema. Entonces, creería que lo lógico en una lucha es mostrarla, visibilizarla, y dónde si no, en la calle. Donde... Pero cómo le molesta a este gobierno eso, que se haga visible, ¿no? Y que esté la gente, bueno, en la calle. Bueno, a los burócratas sindicales también no le copa mucho la idea, ¿eh? Sí, no, terrible. Ellos, digamos, el calorcito de los salón de actos de la ahí de Balcars, en esa zona, ahí sí, están cómodos, pero en la calle no les gusta. No, sobre todo cuando le revolearon el ¿cómo es? su lugar donde en el escenario que lo revolearon. Entonces no sean cosas que le vuelvan a hacer lo mismo los muchachos, se van. ¿Para qué complicarnos? Vamos a un salón cerradito pero paro general, ¿sí? Una necesidad en contra de este gobierno neoliberal, así que bueno, para hacer un análisis de este paro, de la situación del movimiento obrero y los sindicatos combativos, vamos a hablar con Guillermo Pagagnini, que es el secretario general de SICOP, ¿sí? que es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud. Así es. Después vamos a... Creo que es un tema interesante, digamos, ¿no? Del tema de... Un tema que nunca lo tratamos desde este enfoque, ¿no? Porque tratamos todos los inconvenientes de los agrotóxicos, como enferman a la gente, ¿no? Pero desde, digamos, desde la fumigación, ¿no? Haciendo, poniendo la lupa sobre lo que es la alimentación en sí, ¿no? Sí, y cómo esos agrotóxicos los consumimos en todo tipo de alimentación. Sí, pero bueno, seguramente después, lo cuando lo hablemos, creo que hay temas que se vinculan, ¿sí? Que hay una cuestión de esta industria alimentaria argentina, ¿no? Así que, bueno, y como surgió como un poco una excusa, un disparador, el libro Mala Leche lo van a estar presentando este viernes acá en el Salón Karakachov de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, bueno, vamos a hablar con Soledad Barruti, que es quien lo escribió. La autora. Bueno, y hablando de presencia en la calle, ¿no? De movilización y de tener esta presencia, ¿no? De hacer visibles las luchas y todo. Qué gran ejemplo que es toda la marea verde, ¿no? En los pañuelos. Ayer, martes 28, se presentó nuevamente por octava vez el proyecto por la ley de aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Sí, la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, la ley IVE. Exacto. Y vamos a hablar con la diputada por el Partido Obrero en el FIT, Romina del Pla, que es una de las impulsoras de este proyecto. Bueno, ¿qué coincidencias y qué cosas diferentes tiene este proyecto presentado ahora al que se presentó el año pasado? Y bueno, ¿y cómo sigue el plan de lucha, no? Porque hay otras propuestas también en el caso de que vuelvan a frenar el proyecto, ¿no? A no querer aprobarlo. ¿Qué otras alternativas de lucha hay? Sí, digamos, está bueno plantearlo porque, bueno, ya hay algún precandidato que dijo que, bueno, es una ley un poco complicada, digamos, porque genera rispideces. Claro, que genera, sí, y como que no fuera el momento. No, no sería el momento, ¿no? Claro, a ver, para él, ¿cuándo sería el momento? Parece que nunca. Claro, porque, bueno, sería importante recalcar, ¿no? Y pensar cuántas mujeres... Porque siempre va a traer debate y siempre va a traer discusiones y gente que va a estar a favor y en contra. Entonces, si vamos a esperar a estar todos de acuerdo, momento no va a llegar. Y aparte, digamos, si seguramente, quizás sería, digamos, estaría esperando que no haya mujeres en situación de vulnerabilidad que tengan que abortar en situaciones inconvenientes en cuanto a la salud pública, ¿no? A las condiciones. Quizás estará esperando que no haya más mujeres en esa situación. O capaz que hay un mensaje de papal, de la iglesia, de los cierres, de los poderes, bueno, no sé, qué sé yo. Sí, y esta cosa, ¿cuándo será el momento, no? Esto que dicen, ¿no? De que ir juntos, pañuelos verdes y celestes, que lo cual no, eso es imposible. Es imposible. El agua y el aceite, diría. Si uno está ya haciendo ese llamado es porque en realidad está pidiendo que bajen los pañuelos, digamos, ¿no? De que no se, que haya un reclamo, que no haya una lucha. Sí. Así es. Que bueno, es un tema que vamos a estar tratándolo con Romina del Pla. Y por último, hay un tema que le vinimos haciendo un seguimiento importante durante el 2018, que es el proyecto de ley UNICABA que ya se aprobó a fines del año pasado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Ese proyecto de UNICABA, bueno, vamos a hablar con Vanessa Gagliari, que es delegada gremial de ADEMIS, es la Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior, que ella nos cuente, ¿no? Bien qué significa este proyecto, porque es un proyecto en donde se cierran 29 centros de institutos de profesorado que hay en la ciudad para pasarlos a ser uno solo, un único centro de educación. Bueno, pero eso seguramente genera 29 en uno, vos te imaginas 29 pero, en uno, pero genera, o sea, es un recorte, un ajuste terrible. Es. Pero seguramente genera eficiencias, la meritocracia se va a poner de manifiesto, claro. No va a haber tantos vagos que quieren estudiar. ¿Cómo es? ¿Cómo? Vagos que quieren estudiar. Bueno, pero vagos en el sentido de decir, bueno, ¿cómo puedes? Bueno, pero te quiero decir, ¿cómo puede ser que quieran así estudiar? ¿Cómo quieren estudiar? Capacitarse. No, el tema no es cómo quieren estudiar, es cómo quieren que la educación sea pública, ¿no? Porque esto es expulsar a los que están haciendo la carrera, expulsarlos hacia una educación porque privada. Porque siempre quieren que el Estado esté ahí, no puede ser. No entendemos la situación mundial, dónde estamos. El Estado tiene que correrse, no tiene que estar en estas cuestiones menores de la educación. Y bueno, como sabemos que el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, tiene amplia mayoría, con los votos propios aprobaron el proyecto de UNICABA y después no se volvió a hablar más del tema. No, porque es mejor hablar de metrobuses, del bajo y esas cuestiones. Claro, ¿no? Los bicisendas, sí. Cuestiones más importantes. Pero hay como ciertas microseñales, ¿no? Que se van dando de cómo que están de una manera muy solapada haciendo ciertos avances que, digamos, no son muy notorios, pero que hay la gente que continúa con la lucha de UNICABA, hay gente que está presa, bueno, estas cosas, ¿no? Que son de venimos sufriendo, ¿no? En este último tiempo con esta gestión, en donde se para conseguir los objetivos que ellos quieren, que ellos persiguen, bueno, todo el que se pone en el medio tiene que ser sacado del medio. De alguna manera. ¿Cómo se pone en el medio? Tiene que ser... bueno. Claro, todo lo que se pone en tratando de obstaculizar, ¿no? Claro, tratando de frenarlo, claro. Son corridos de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, metiendo gente presa ha sido también una de las formas que han recurrido. Bueno. De todos estos temas vamos a hablar con Vanessa, como para que quede, ¿no?, en el inconsciente popular, ¿no?, el colectivo. Este tema, digamos, no se habló más, pero no es que se olvidaron, que no lo están tratando. Y estar atentos, porque ¿te acordás cuando hablamos el año pasado con Juan Deltin del tema? Ya teníamos señales de que acá en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Plata, estaban haciendo lo mismo, cerrando ciertos institutos de enseñanza artística y demás. Sí, de educación terciaria. Que, bueno, que siempre después viene con estas sorpresas, ¿no? De que te aprueban de un día para otro algo que es absolutamente perjudicial, ¿no? Bueno, ya está, los temas están planteados, el 51 está en curso, ¿sí? Está caminando, empezó a gatear. No. Así que empecemos. Está al aire. Bueno, por eso, está transcurriendo, empezó. ¿Recordamos los teléfonos para dejar mensajes? Sí. El teléfono de... Te decimos el fijo de acá de la radio. Si estás en La Plata, 451-6917, si no le antepones el 221. Si querés mandarle un WhatsApp a la radio, es 221-670-5190. Tenemos nuestro correo que es del programa de Ciudad Resiliente Radio, @gmail.com, y nuestro WhatsApp también, el de la radio, el de nuestro programa, mejor dicho, 221-547-1073. Así que bueno, ahí están planteadas las vías de comunicación con el programa. ¿Está bien? Muy bien. ¿Faltó algo? No. Listo, nos pueden, los que están escuchando, bueno, están 106.3 Radionauta, si no, radionauta.com.ar, y bueno, y si estás en la calle, hay una aplicación TuneIn, la bajás y ahí nos escuchás, y en RadioCat también, y en RadioCat después, si nos buscás, googleás Ciudad Resiliente, podrás encontrar los programas pasados con todas nuestras notas interesantes que hemos hecho, los 50 anteriores. Sí, y en la página de la radio también. En la página de la radio también, en radionauto.com.ar vas a encontrar la sección de Ciudad Resiliente y ahí vas a encontrar también las notas. Así que bueno, ya estamos planteados y estamos... vamos a una... una breve pausa y mientras preparamos la comunicación con nuestro primer entrevistado. Guillermo Pacagnini. Muy bien. Radionauta. FM 106. Mandé un mensaje, me dijo.

Está claro la situación de angustia que tienen los trabajadores, la, sobre todo, y bueno, y lo que vos nos comentás, en especial, ¿no? el tema de la salud, así que vamos a estar siguiendo estos temas, seguramente vamos a estar hablando, siguiendo estos temas de los laburantes con vos, y te agradecemos desde Ciudad Resiliente este espacio que has tenido para con nosotros. No, por favor, gracias a usted por difundir, siempre ayuda. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta pronto. Terrible la situación de, bueno, de todo el sistema de salud, ¿no? Pero en especial la del Hospital Posadas, que hemos hecho un par de notas el año pasado. Sí, la verdad que sí. Que yo recuerdo las amenazas que reciben los trabajadores y trabajadoras del hospital, que son terribles. Sí, en el sistema, o sea, lo que es la provincia, bueno, y el Posada que es nacional, pero en la provincia también lo que se hablaba, ¿no? Que fue muy muy difundido el tema de acá en el San Martín, que tuvieron que operar con la luz de los celulares. En el hospital de niños también. Sí, por eso, bueno. O sea, por un lado demuestra la profesionalidad, la capacidad que tienen los trabajadores, ¿sí? Del sector. Y por otro lado demuestra la falta de desinversión y la poca... Y lo poco que le interesa al gobierno, quienes no tienen acceso a una prepaga y bueno, y tienen que usar la salud pública, ¿no? Claro. Con lo que esto tiene, digamos, demuestra claramente la intencionalidad que tiene este gobierno nacional y provincial. Bueno, hacemos un pequeño así vamos preparando la próxima entrevista, ¿te parece? Dale, muy bien. Sí, bueno, bárbaro. Radio Nauta. FM 106.3. Cordobazo ambiental. A 50 años del cordobazo decimos basta de crímenes ambientales, basta al deterioro de la salud, basta a la mentira de una economía verde para ampliar los puestos laborales, basta a la exposición a riesgos, basta de escuelas fumigadas. Decimos basta a transgénicos, decimos basta a los ambientes y a las aguas contaminadas, basta de montañas y bosques destruidos, basta de crímenes ambientales. Sé parte, sos parte. Porque sin un ambiente sano no hay posibilidad de la salud. Desde el 27 de mayo al 1 de junio se encienden todas las luchas en la provincia. Nos encontramos en las calles. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Este viernes 31 a las 7 de la tarde se va a estar presentando el libro Mala Leche en el edificio Karakachov, acá en la Universidad Nacional de La Plata, en la calle 48 entre 6 y 7. Lo va a estar presentando Soledad Barruti, que es su autora, y que la tenemos en comunicación. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo te va? Buenas noches. Te habla Valeria Maticov y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Bueno, un poco, si te parece, sería interesante que nos, así, de manera sintética, nos cuentes un poco de qué se trata Mala Leche. Bueno, Mala Leche es una, de alguna manera, es un viaje por el detrás de las marcas que con las que más estamos asociados al momento de comer, cuando comemos productos, ¿no? O bebemos productos. Las grandes marcas de gaseosas, de snacks, de alimentos congelados, de leche, de yogures, bueno, cómo esas marcas fueron multiplicando sus,

No, no, yo estoy de acuerdo con Romina. Es ahora el tiempo. Claro que sí, digamos, es inconcebible. O sea, hay muchos, digamos, que les parece que, bueno, escuchaba a muchos que decían, bueno, no, ¿por qué pasó tanto tiempo o por qué se cajoneó en el gobierno anterior este tema? Y bueno, por ahí la sociedad no estaba preparada. No, Ahora, el año pasado sí estaba preparada, pero parece que vuelve a no estarlo. No. Hay que seguir debatiendo y concientizando, cuando obviamente las pibas que están en situación de pobreza lo tienen recontra claro, no hay que decirle nada ni concientizarla, lo saben, lo viven en carne propia, lo viven en sus cuerpos. Sí, lo que yo veo que es más grave, o sea, la situación de cómo se planteó la votación el año pasado en el Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, yo creo que en el 2019 va a ser todavía más difícil la votación. Que una, porque estamos en pleno tiempos electorales, cosa que seguramente van a utilizar de excusa como para el proyecto postergarlo, ¿no? Y otra que hubo diputados y senadores que ante la presión y ante, digamos, ganar la simpatía, ¿no?, de toda la marea verde, votaban a favor, y yo dudo que vuelvan a votar a favor este año, ¿no? Como candidatos que hasta último minuto no se sabía si iban a votar a favor o en contra. Sí, con esas excusas simpáticas que no dicen, no, porque mi nieta me hizo cambiar de posición. Claro, y bueno, yo veo que como que en vez de ir hacia adelante va hacia atrás, en el sentido de que desde el año pasado hasta este momento se han ido haciendo más fuertes los vínculos con la iglesia. Porque esto mismo que comentaba Romina, ¿no?, de la creación de una secretaría de culto en el municipio de La Matanza, por ejemplo, y otros tantos que, digamos, no están tan visibles, ¿no?, pero que se han ido fortaleciendo lazos con las iglesias. Y esto es un retroceso. Y lo comentábamos hace, ¿cuándo fue?, 2 o 3 semanas, que tuvo el arzobispo de acá de La Plata con una reunión con el intendente y las principales fuerzas del Consejo Deliberante, ¿no?, el tema hablando de un pacto social, o sea, otra vez volviendo a la injerencia de la iglesia, ¿no?, en cuestiones políticas. Claro. Y planteando el tema de cómo, digamos, cómo se va a hablar del aborto en el Encuentro Nacional de Mujeres que se está organizando acá en la ciudad de La Plata. Claro, y por eso es fundamental el interpelar a cada candidato, ¿no?, su posición a favor o en contra de esta ley. Por otro lado, hay signos de avances, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hizo juicio al médico que frenó el aborto en la provincia de Río Negro, ¿fue? La Pampa. Bueno, el médico ginecólogo que impidió el aborto y que fue condenado, ¿no?, que fue declarado culpable. Eso fue gracias a toda esta lucha, ¿no?, de los pañuelos verdes. Pero bueno, se viene una votación bastante difícil, bastante peleada este año. Y es fundamental que sepamos bien a los candidatos que tenemos opciones de votar en qué posición están, ¿no?, si están a favor o en contra. Sí, es claramente, digamos, sería interesante, digamos, que todos los candidatos, ¿no?, lo dijeran claramente en Cipolletti, ¿no? En Río Negro, sí. Exactamente. El médico Rodríguez Lastra. Exactamente, no recordaba el nombre. Lo declararon culpable por negar un aborto no punible. Claro, bueno, eso gracias a toda esta lucha, ¿no?, que se pudo llegar a esa sentencia. Sí, pero sería importante, ¿no?, que los candidatos taxativamente digan si están a favor o en contra, porque de eso se trata, digamos, no puede ser que estén dudando o diciendo, especulando, bueno, diría yo, ¿no? Porque yo creo que no tienen dudas en cuanto a su forma de pensar íntimamente. Especulan con las conveniencias y si es oportuno de declararme a favor o en contra, ¿no? Ahora, nosotros deberíamos hacernos cargo de eso. O sea, no podemos seguir votando a tipos que no sabemos, tipes, que no sabemos qué es lo que van a hacer. No podemos, creo, digamos, que no se puede votar a alguien que no dice qué es lo que va a hacer. No hablan, no dicen. Están ahí dando vueltas, que no quiero ir a... O sea, un candidato que diga yo no voy a la PASO. ¿Qué es esto? ¿Cómo que yo no voy? Es totalmente autoritario eso, decir. Es un, digamos, no se presta al debate interno, digamos. Lo digo por la baña, ¿no? Que no, él no va a las PASO. Y es un candidato creado por los medios. O sea, es un candidato que los medios hegemónicos lo están presentando como una alternativa, ¿no? ¿De quién? De ellos. Claro. Eso es así. Así que bueno, nosotros desde Ciudad Resiliente, a cada candidato que vayamos a entrevistar en camino acá a las elecciones, le vamos a preguntar cuál es su posición y queda en los oyentes de a cada candidato, primero, o sea, acá vamos a hacer, el candidato que sea de La Plata tiene dos preguntas. Esta y la ¿Y qué va a hacer con el tema de inundaciones la gestión de riesgo? Esa la tiene de cajón, ya sabe, ya está. Son dos preguntas que van. Que no las va a poder eludir. Y aquel que no sea de La Plata, la de pregunta de qué posición tiene frente a la ley de interrupción voluntaria de embarazo. Concreto, taxativo, sin dudas. ¿Y fracking sí o no? Estaba acordando de los compañeros. Vamos a quedar sin preguntas. Ya le pasamos el temario. Tenés cuatro o cinco preguntas que van de cajón. Está bien. Bueno, ¿te parece que vayamos a una pausa y vamos preparando la próxima entrevista? Totalmente de acuerdo. Radionauta.com.ar FM 106 Celebremos el año de Pulso. 7 de junio, guardate la fecha. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta. www.lapulseada.com.ar La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Cooperativa AINE. Lunes a viernes de 16 a 22 horas en el Olga. Además, lunes 9 a 14 horas en la Facultad de Naturales y Facultad de Bellas Artes. Martes 9 a 15 horas en la sede de CTA, 6 entre 46 y 47. 20 horas, martes veganos en el Olga Vázquez. Jueves, 9 a 13:30 horas en Trabajo Social, 10 y 63. Viernes, 8 a 15 horas en la feria El Paseo del Rectorado. Segundo domingo de cada mes en el Mercado de la Ribera de 9 a 18 horas. Búscanos en Facebook como AINE y por Instagram AINE-COPE. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3 Radionauta.com.ar. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia

¿sí? Entonces, quedan con asambleas y demás. Entonces, ¿vos qué generás en el trabajador? Una conciencia clara de lo que tiene que hacer. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? O sea, si dicen, vamos al paro, ok, pero ¿por qué vamos al paro? ¿Por esto? Y se debatió y se consensuó. Los trabajadores están, digamos, si se debate una idea. Están en estado de alerta, claro. Y esa es la propuesta. El trabajador está convencido de lo que tiene que hacer, entonces ahí no hay posibilidad. Y fue muy digamos, cómo uno cae en esas cuestiones que se dicen y pasan, ¿no? Alto acatamiento tuvo la medida. ¿Cómo acatamiento? ¿Qué es una institución militar? ¡Acate la orden! No, no es así. O sea, acate la orden, compañero. Si nosotros le decimos, tiene que parar, usted tiene que parar. No es así. Así y que eso, bueno. Esos son los burócratas sindicales que tenemos. Alguna vez, nosotros, como laburantes, como trabajadores, deberíamos hacer el ejercicio y pensar en eso. No, ¿cómo acatar? No, debatamos qué es lo que queremos. Claro. Claro, ¿qué queremos como laburantes? ¿A qué estamos dispuestos a aceptar y cuáles cosas no? El debate lo que genera es ideas. El debate es disruptivo. O sea, si tenemos un mensaje, una palabra muy linda, ¿no? Que aparece en los PowerPoint, en los papers, que eso es ser disruptivo. Debatir, no hay que tenerle miedo al debate. Claro que no. Así que bueno, estamos cerrando el programa. A cualquier candidato, dirigente de la ciudad de La Plata, ¿qué piensa que va a hacer con el COU? Código de Ordenamiento Urbano. Vital, es vital saber qué tipo de ciudad queremos. Pregunta de examen. Bolilla 1, no zafa. Bueno, muy bien. Estamos cerrando el programa número 51. Muy lindo programa. Y ya nos pasamos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. ¿Qué temas nos esperarán, ¿no?, para el próximo miércoles? Yo te digo uno. ¿Uno? Este que dije recién. El código. Tratemos el código de ordenamiento urbano. Veamos. Ya está. ¿Sí? Uno de los temas a tratar en el próximo programa va a ser ese. Fundamental. Ahora sí, les deseamos a todos que tengan una linda semana y nos encontramos el próximo miércoles acá en Ciudad Resiliente. Bye bye.